Hola, mi nombre es Elunei y tengo 11 años y les hablo desde el colegio Tarpuy. El momento histórico que elegí fue cuando fui con mi familia al norte, al Valle de la Luna. Eso fue el 2019, antes de que llegara la noticia del COVID al norte. Ese viaje para mí fue importante porque pudimos conocer el norte antes de encerrarnos y lo disfruté mucho porque en ese tiempo cayeron rayos ese día y granizos. Y con eso me despido, soy Elunea y estás escuchando Radio Tarpuy.